Este es el maldito fucking remix, junto al sonido de la costa. Los Falla Boys. Nos ha quedado algo pendiente, y no aguanto más, y no aguanto más. Siento por dentro algo que me está quemando. Sin ti yo no puedo estar. Hace tiempo que debimos intentarlo. Esta vez nadie nos puede parar. Esta vez nadie nos puede parar. Y escapémonos, tú y yo fuera de control. Que gane la seducción, la seducción. No te resistas. Y escapémonos, tú y yo fuera de control. Que gane la tentación, la tentación. No te resistas. Y escapémonos. Me tengo tan cerca, pero a la vez tan lejos. Siempre sigo tu consejo, ya no somos más pendejos. No me importa tu complejo. Si está más gorda, si está más flaca, me mira fijamente y que todo se opaca. Ya mi cora le clavaron una taca, así que quiero que la saques bien ataca. Eres mi bellaca, esta noche nos vamos de gira. Dale nena, ven y empaca. Porque como tú y yo, nadie lo hace. Nuestros cuerpos son capaces de llegar a lo máximo, tocar la base. Deja que te abrace, tú y yo formamos un solo enlace. Es de la cosa. Ya usted tiene novio, yo lo sé. Como buen hombre no me voy a meter. Pero no puedes negarlo, sabes que al mirarlo tú me ves a mí. Pues él te besa, te acuerdas de mí. Cuando te hablo imaginas mi boca, como te canto y tú te vuelves loca, loca, ya, ya, y tú me ves a mí. Pues él te besa, te acuerdas de mí. Cuando te hablo imaginas mi boca, como te canto y tú te vuelves loca. Y escapémonos, tú y yo fuera de control. Que gane la seducción, no te resistas. Con tu fragancia voy a enloquecer. Tu aroma de niña, perfume Chanel. Y aquella noche que soñé contigo, se revivió lo que creí perdido. Y aunque estés con él, quieres estar conmigo. Oye, Jean Paul, digamos las cosas como son, papi. Nosotros somos la pauta, sumamente robados. Los Falla Boys, junto al sonido de la costa. Esto pa' que te enteres, beba, que escucha, no tú amanezca, vas a amanecer conmigo. No te resistas, y escapemos. Oye, a partir de ahora van a seguir nuestros pasos, no hay competencia.